Jefe, ahora quieres volver. ¿Con qué cara me vienes a hablar? Por suerte de mi vida te borré. Tómatela de acá. Ser la mala, y ahora qué pasó, nunca más, ya no quiero verte nunca más. Te deseo suerte si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Nunca más, ya no quiero verte nunca más. Te deseo suerte si tú te vas, si tú te vas, si tú. Te fuiste y ahora quieres volver. ¿Con qué cara me eres a hablar? Por suerte de mi vida te borré. Por suerte de mi vida te borré. Tómatela de acá. ¡Hey! Baila, nena, con te fui que te necesitaba. Volviste y ya no te importaba. Las vueltas de la vida, mira dónde estás. Te fui y ahora quieres volver. Tráeme mi celular. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién tiene mi celular? Nunca más. Te fuiste. A mí me gustaría guardar un recuerdo de esta parte que dice así. Te fuiste y ahora quieres volver. Te fuiste y ahora quieres volver. ¿Con qué cara me vienes a hablar?